Un tema que nos llega a la gran mayoría de los argentinos ante lo que significa fundamentalmente los ahorros, el tema del uso de GNC en los autos. Tenemos la presencia y agradecemos la presencia de Hugo Eira. ¿Qué tal, Huguito? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poco, digamos, años atrás decían, no, el gas es para las cocinas. Así es. Y a partir de ahí nosotros lo significó fundamentalmente la situación económica del país, fue generarse el avance del GNC, ¿no? Sí, avanzó mucho cuando la diferencia de precio con respecto al combustible líquido era mayor. Claro. Ahora los precios han subido y bueno, y ya los repuestos de los vehículos van con el precio de la nafta, ¿no? Del gas. Entonces, todos los que somos usuarios de GNC somos un poco, digamos, austeros. Claro. Porque tratamos cada vez de achicarnos más, igual que todo el mundo con todo, ¿no? Claro. Pero bueno, es una opción para el que lo usa mucho, los remiseros, taxis y todos los viajantes no podrían trabajar si no fuera por este combustible que es un poco más barato, ¿no? El precio está completamente casi menos de un 50% que significa el valor de la nafta, ¿no? Sí, lo ataron al valor del combustible con respecto a las estaciones el promedio de dos estaciones de la ciudad de Rosario y con respecto a la nafta super. Tiene que estar siempre más o menos en la mitad. Nosotros estamos tratando de que nos estamos, digamos, ajustando el cinto para no aumentar como lo hace la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, que está ya 106, 107 pesos. ¿Cuánto es el valor Hugo de acá? Porque uno va y carga y a veces ni se fija. 100 pesos. 100 pesos. 99.99. Claro. Que está dentro de lo que vale Rosario. Nosotros, al estar solos, podríamos estar más caros, digamos, pero nadie nos va a poner una traba con respecto a eso. Pero el problema es que nos ponemos en el lugar de la gente y yo me pongo en lugar mío, claro, que soy usuario de GNC y bueno, me duele también. Y lo que significa el mantenimiento, digamos, no es costoso, fundamentalmente, el valor del equipo, si eso debe ser, no sé cuánto está un valor de un equipo ahora, quinta generación, ¿cómo se llama eso concretamente? Los equipos de quinta generación van en los vehículos más modernos, sí, que sí, son de inyección directa, por ejemplo, un Falcon no va con uno de quinta. Y realmente, cuando los vehículos se puede colocar uno u otro, la diferencia en el consumo de uno u otro está más o menos lo mismo. El metro cúbico de GNC rinde un 13% más que un litro de nafta, o sea que al valor de la nafta, ¿no es cierto?, no lo podemos comparar con un metro cúbico, porque si en nafta hace 10 kilómetros por litro, con GNC hace 11 y medio con un metro cúbico, no, más o menos así es la razón. Y lo que hemos comprobado, yo hace ya, ahora vamos a cumplir 20 años en la estación, el mes que viene, así que vamos a tener que hacer alguna fiestita, algo. Hemos tenido mucho más venta que ahora, en otros momentos, después se fue aplacando, la gente lo usaba para salir los domingos, uh-huh, y se compraba un equipo de SNC y lo usaba para pasear. Y hoy día, si alguien me viene a consultar sobre poner un equipo en un auto que lo usa tan poco, no, 10.000 claro, kilómetros por año es medio poco. Claro. Un remisero le hace 20.000 por mes. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Pero bueno, hay gente que dentro del sistema, que yo no puedo hablar en contra del sistema porque sí. Me van a sancionar, ¿no? ¿Pertenecés a una cámara de expendedores de GNC? Sí, yo soy parte de la cámara de SECA. La cámara hoy de cumpleaños. Hoy cumple los años, SECA. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, desde ahí adentro luchamos en cuanto a todas las cosas que están avasallando sobre el uso del GNC. Por ejemplo, en el año 2007, por antojo, algo que andaba requete bien, se le empezó a cambiar las válvulas de los cilindros a los vehículos por una que tenía un control de exceso de flujo. ¿Qué significa esto? Si se rompe un caño, va a salir despacito. No permite que salga con velocidad. Y lo que pasaba antes es que si se cortaba un caño y había posibilidad de incendio, ese gas que salía con tanta presión no se podía combinar con el aire, entonces apagaba cualquier llama. Yo cuando me enteré de eso, soy medio leche hervida, ¿no es cierto? Empecé a llamar por teléfono a Nargas, que era una locura. Bueno, me llamaron la atención enseguida. No, vos no podés decir eso porque sos sujeto del sistema. Y bueno, pero qué sé yo. Pero concretamente es una cosa innecesaria. Y algo está pasando ahora, ¿no? Y ahora también. Porque mucha gente está planteándose, le pongo la válvula, se habla de una válvula, no sé cuál es la válvula en sí que están planteando. Es una válvula eléctrica que ya se estaba usando. Empezó esto en el 2007 más o menos y se fue cambiando sistemáticamente. Cuando se convierte o se reconvierte, habría que ponerla, una válvula eléctrica. Esta válvula abre el circuito, digamos, del gas cuando uno le da contacto. Si no, queda cerrada. Pero los otros sistemas hasta ese momento también, si funcionaban bien, no había problema. No hubo problema durante, esto empezó en el año 80, uh-huh. O sea, hace 40 años, más de 40 años, y la cantidad de accidentes con GNC no son minúsculos. Claro. Fíjese que estamos hablando de 200 atmósferas, 200 bares de presión, claro. Y no hay, cuando están bien hechas las cosas, cuando explota un vehículo o pasa algo, es porque han hecho una barbaridad. Si no, no. Es muy seguro el sistema. Ciertamente falta de control de parte del dueño, situaciones que se pueden dar. Sí, porque le colocan un cilindro que ya se fue dado de baja. Ajá. Y lo acomodan igual, lo ponen extra, sin que lo sepa, o sea, un taller trucho o algo así. Claro. Y bueno, cuando van a cargar, pasa lo que pasa. Y bueno, y nosotros dentro de los que estamos dentro de una estación de servicio, nos ponen en el medio como obligados a controlar que todos tengan la obligación que corresponde y que hagan las cosas bien. El Estado está prácticamente ausente. En Argas nos controla a nosotros. Claro. No controla a los que no tienen las cosas en condiciones. Si nosotros hacemos una denuncia... Acá no hay como si fuera un auto, digamos, que digamos no hay, ustedes son directamente en el taller, son el control de lo que significa el equipo, pero no hay como una RT, concretamente el control que hay con los vehículos constantemente acá sobre la salida de la ruta. No hay un tema así. No deberían controlarse cuando se para en la ruta, ver si la olea corresponde, claro, no corresponde, sí. O cuando se para un vehículo... En cualquier eso lo lugar. Hacen ustedes, eso lo hacen ustedes. Sí, nosotros, la revisión anual, que es la oblea, sí. Hay que mirarle los números, que no se hayan cambiado y que no hayan hecho ningún movimiento extraño en el vehículo. Y ver si todo funciona bien, diciéndole al usuario, ¿no es cierto? Pero cualquier cosita que no funcione, hay que cambiarla y significa una erogación para el usuario. Entonces a veces uno trata de evitar hacer cosas, por ejemplo, hay que controlar que las válvulas de los cilindros del equipo cierren correctamente. Y si uno lo cierra y lo abre tantas veces, puede que una arenilla le haga una rayita. Claro. Y tenemos que decirle al usuario que tiene que cambiar la válvula. Y cuesta, hoy una válvula de cilindro cuesta 25 mil pesos. Claro. Y esta famosa válvula que se está planteando que hay que colocar, ¿qué costo tiene? Eso, está en 25, se hablaba de que hay talleres que la cobran 30 mil pesos, nosotros no podemos en Galvez agregarle algo al valor que ya viene marcado, porque se nos va de las manos, ¿no? Y bueno, esa válvula nueva se hizo porque La facultad, la Universidad de Tecnológica de Santa Fe hizo un estudio sobre algo que había pasado con un cilindro que agarró fuego el auto y se quemó. Uh-huh. Y después de quemarse totalmente, ¿no es cierto?, estalló. Se hizo el estudio y ¿qué encontraron? Que no salió la cantidad de gas que tiene que escapar, porque la válvula tiene un tapón de destallo que es con plomo, y cuando se derrite el plomo sale el gas y el tubo no explota. Claro. ¿Qué pasó? No fue suficiente. Entonces lo que quisieron hacer es agrandar la superficie de salida poniéndole otro tapón de destallo del otro lado. Y bueno, un vivo. Eso que sería ahora, esa válvula. Esa válvula, alguien la homologó, pagó por eso, y ahora es el único que tiene los derechos de esa válvula. Y bueno, hay que venderla a él. Y yo pensé que todos iban a pensar como pienso yo, y que iba a haber un gran movimiento para que esto no ocurra y que se postergue. Porque hay otras cosas para hacer para seguridad del sistema. No esto solamente. Porque esto es por un auto que se prendió fuego, que no se prendió por el gas. Y bueno, el que pasó eso en la válvula eléctrica que tenía, es porque si no fuera eléctrica la que tenía, hubiese salido gas cuando levantaba un poquito de presión. Y directamente el tubo no estallaba. Pero desde que hicieron eso, desde 2007 en adelante, sonamos. Así que, ¿y es obligación ponerla ahora? Ahora no te dan la habilitación si no se le coloca la válvula. O sea, no podemos renovar. O sea que en la habitación anual, el control anual, ya tenés que tener la válvula puesta. Únicamente si tenés que hacer la prueba hidráulica. Ah. Hay gente que a lo mejor lo hizo el mes pasado, puso un equipo, tiene la válvula vieja y por 5 años no va a tener que cambiarla. Pero el que le toque en el momento hacer la prueba hidráulica, que es cada 5 años, lamentablemente va a tener que cambiarla. Y bueno, también eso tenía que ir de la mano a una oblea inteligente, que directamente al leerla en el surtidor le dé la orden para cuánto combustible va a cargar ese vehículo, y no carga más que eso, y no habilita a que no tenga las cosas en condiciones. O sea, el playero no puede hacer nada con respecto a eso. Pero esa es un... hay que adecuar las estaciones para eso, y todavía estamos en veremos. No, salió lo otro antes que para el bolsillo de la gente. Y no la obligación para... Claro. ¿Y qué pasa con esto? Seduce a los que venden obleas truchas a que lo puedan hacer a mayor precio. Y entonces hay problemas con los playeros que tienen que cuidar su puesto de trabajo porque nos controlan a nosotros de no cargar con una oblea que, si bien es original, no está puesta en el vehículo que corresponde, porque es trucha, digamos. No. La compran en otro... Bueno, y bueno, vamos a tener que luchar con eso desde la cámara. Yo puse mi voz y, bueno, lamentablemente, hecha la ley. Hecha la trampa. Sí, Hugo, uno nota la responsabilidad de los muchachos que trabajan en la playa ahí, obviamente, sí, donde significa eso todo. Pero vos vas a Santa Fe, yo voy a Santa Fe mayormente, y ves lugares que entran los pedazos de las camionetas, los pedazos de cosas, y te cargan directamente sin ni siquiera mirarle nada. Uno ve, digamos, seguido. Y a veces te dicen, acá venía a cargar acá, que acá tiene más presión, te carga más el tubo. ¿Puede ser que ocurra eso? Están controladas y no pueden pasar los 200 bares. Ah, pues tiene una capacidad el tubo. Nosotros no podemos tocar nada de eso. Está con precintos y vienen, nos controlan continuamente. Y bueno, a lo mejor de... 200, algún surtido está en 200, como es la máxima, y está en el límite, y otro está en 195 bares. Yeah. Y el usuario sabe dónde está el que trabaja con un poquito más de presión. Claro. Porque uno se fija directamente cómo trabaja la estación y dice, pucha, ¿a qué le está rindiendo bien? Porque están todos yendo para ese surtidor. Y bueno, el que no tiene apuro se hace fila sobre ese surtidor. Y los demás, el que no sabe, bueno, va cualquiera. Sí, sí, sí. Pero los remiseros, por ejemplo, saben cuál es el que está dando lo justo. Sí, sí. Después todo lo demás, que si carga, o sea, nosotros lo que nos miran es que no pasemos los 200. Entonces, cuando uno lo tara, digamos, cuando lo viene el inspector, a veces lo deja un poquito más menos, no. Pero es ínfimo. Sí. Pero como a uno le gusta parar lo menos posible, trata de ir donde hay más presión. 20 años ya la acá la en ese momento era una idea loca, ¿no? Me parece una idea, era arriesgada en ese momento, 20 años atrás, porque era la lucha de la NASTA contra lo nuevo que se venía, ¿no? Sí, y más con una población como Galvez, que no es una población gasera, es todo de la gente de campo y gente que de las camionetas, y es todo con gasoil. Entonces, la estación esta tuvo... yo golpeé puertas porque había puesto un taller de GNC y golpeé puertas a todos los estacioneros para poner una estación y no tuve éxitos. Y resulta que la gran suerte que tuvimos es que vieron un coche que había convertido yo de galvense cargando gas en Rosario. Uh-huh. Y Litoral Gas le llamó la atención y vino a decirle a la empresa galvense: queremos que ustedes tengan una estación. Y dijimos, ¿y con qué? Y bueno, nosotros tenemos inversores, si ustedes quieren. Y bueno, y ahí por fin fui escuchado, digamos, y bueno, tenemos la estación en marcha. Sí, a partir de allí, después pasaron los años, tenés San Carlos, tenés Coronda, que Barrancas, bueno, sí, pero eso a usted no le influye, porque acá, digamos, lo que significa el paso viniendo de las distintas rutas que conectan con la 19 o la 34, directamente mucha gente busca la estación de la GNC de acá. Sí, pero como están cada más o menos 100 kilómetros la autonomía de los autos, más o menos 100, y entonces las estaciones que estén en la cercanía no son competencias, sino son un apoyo, porque hay más gente en el sistema que pueda usarlas. No. Sobre todo los que son de San Carlos hacen su tanquecito chiquito y cuando vienen acá cargan en esta y si no, lo usan por allá. No. No son competencias, digamos, son apoyos, somos claro. Gente del sistema. Bueno, Hugo, realmente agradecerte y bueno, tendremos que ver. Yo no sé cómo estoy con el tubo, si tenía que ver, ¿cómo se dice? Estoy en los 5 años, sí, estoy en los 5 años. Una cosa pasa que me llamó tan rápido los años, mirá que sí. Pasan 20 años que estamos con la. Vos sabés que una cosa que me llama la atención, que lo he visto en Córdoba, ¿no? Fundamentalmente en Córdoba, en la provincia de Córdoba, cuando voy a viajar a Córdoba, que la gente te deja el capó abierto. Ajá. Porque, digamos, ha pasado algunas cosas, se ve los tipos que, digamos, la gente que trabaja ahí no se quiere ser responsable, tiene que sacarte vos el capó, acá no, y pues más allá que lo observan muy bien, sí, sí. Uno a veces prueba o no prueba, eso es un problema de uno, pero en Córdoba, en la zona de Córdoba, directamente, tac, te levantan y se van. Sí, no es obligación del planeta, sí, digamos. Sí, no es obligación, pues. Digamos, algunas medidas que para recordar a la gente, porque ya nos bajamos, nos quedamos al lado del auto, algunas medidas que tiene que tener concretamente la gente como para poder, digamos, lo que significa cargar ahí en cualquier lugar, que le sea, ¿no? Sí, bueno, todos hay que, como siempre, ya no hay que luchar tanto con que hacer descender la gente del vehículo porque ya es norma por todos lados. Sí. Pero nosotros hemos implementado una línea en la parte delantera, que es lo que se estira en todas las estaciones, que se sugiere al usuario que vaya hasta ahí. Y entonces, por las dudas, si llega a pasar algo, porque uno puede estar muy seguro de su auto, pero el de al lado, sí. ¿Qué pasó si el de al lado hizo una instalación que no correspondía? Y bueno, puede pasar uno llevarse un susto. Por suerte, nosotros no hemos tenido accidentes de ese tipo. Todo lo que puede pasar ahí, escaparse una manguera o cosas así, pero no es un los playeros son tan avisados que lo pueden resolver en poco tiempo. Aparte tienen que tener el curso correspondiente, ¿no? O sea, hay que hacerle caso al playero. Perfecto, Hugo, gracias por ahora. Espero haber sido útil. No, perfecto, perfecto. Concretamente, la gran duda de la gente es si pone o no pone la famosa válvula nueva. Sí, hay que, lamentablemente, si no hay una manifestación, algo que lo pueden hacer la gente de Buenos Aires, esas cosas, que se haga saber un poco más. Claro. Ustedes por lo menos lo están comunicando. Y bueno, nosotros los usuarios del sistema también estamos dolidos con esa medida. Pero bueno, que no se enteren los de arriba que yo estoy diciendo eso, porque yo soy del sistema. ¿Y dónde deja? Eso no me deja. Muy bien, me sentí muy a gusto, Américo. Agradecerte nuevamente. Bueno. Hugo Eiras, estuvo por la 68.3.